afán es el luchar por nuestro bienestar. Nuestra unión es ideal, nadie unidos nos podrá atrapar. Somos los tres mosqueteros, sí. Somos los tres mosqueteros, sí. A comer, vamos al comedor. Eso. Soy el gato velador y del ratón soy el terror. Mi sueño siempre fue lograr los mosqueteros atrapar. Mis ratoneras tengo ahí, los tres van juntos a su fin. Y se acabaron los tres mosqueteros. ¡Qué fiesta! ¡Banquete! ¡Queso! ¡Más queso! ¡Más queso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Thank you. patrón. Toma, toma, toma. Se acabó el gato ladrón. Sí. ¡Victoria! ¡Vencimos! ¡Sálvese el que pueda! Es ideal, pero unidos nos podrá atrapar. Somos los tres mosqueteros. ¡Sí! Somos los tres mosqueteros. ¡Sí!